Con mi corazón llanero voy a cantar con los muchachos del cuarteto venezolaneando un pasaje de Genaro Prieto titulado Apure en un viaje. Les voy a hacer una historia de la inmensidad del llano para dejarle un recuerdo a toditos mis paisanos. Samán, Mantecal y la Estacada, por Brusual y San Vicente y Quintero, inolvidable Palmarito y Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Paisa, Pilar. Saludos al Capanaparo, al Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara. ¡Arriba, muchachos! ¡Que viva Venezuela! Así escuchábamos entonces a este cuarteto venezolaneando con este Apure en un viaje. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista. Él es chileno, se encuentra viajando por el mundo. Ahora está en Perú, en la selva amazónica. Ahí está en un tratamiento de ayahuasca, que luego vamos a tener noticias y que nos explique un poco de qué se trata este tratamiento. Así que ahora vamos a proceder a tener un contacto con Joel Ramírez, chileno que anda viajando por Latinoamérica. Y en esta oportunidad es una grabación, no tenemos contacto con él porque se encuentra en este tratamiento que les explicaba. Así que vamos a dejarlo con el audio de Joel Ramírez, que nos cuenta un poco de cómo él ve la selva amazónica, qué le llamó la atención, en fin, diferentes cosas. Así que los dejo con Joel Ramírez, un chileno que anda viajando por el mundo y participa aquí en este programa Tizas Blancas. Es un poco lo que ha sido mi viaje por lo que es la selva del Perú, y ha sido como bien interesante porque la selva del Perú es como un mundo totalmente aparte, es un Perú totalmente diferente. Tienen costumbres diferentes, tienen comidas diferentes y todo lo que es el contexto los hace ser diferentes. Su alimentación es diferente y todo. El clima, por ejemplo, hay en algunos lugares en donde dicen que como hay una sola estación, que siempre hace calor, siempre llueve y siempre hay sol, o lo dividen como en la época lluviosa y en la época seca. Y bueno, entonces todo esto los hace ser un poco más diferentes. Mi estadía en la selva del Perú se inició en la región de San Martín, una ciudad que se llama Tarapoto. Y bueno, algo muy característico de la selva son sus mototaxis. Prácticamente toda la gente se mueve en mototaxi. De hecho, en Tarapoto no existe otro tipo de locomoción: motos, autos y mototaxis. Yo creo que ahí vi muchas más motos y muchas más mototaxis que autos, definitivamente en Tarapoto. Y esto es algo que se repite en todas las ciudades de la selva: Tarapoto, Moyobamba, que son dos ciudades de la región de San Martín. Después en la región de Loreto, Lagunas, Iquitos, casi la mayoría del transporte es en mototaxi, que son motos adaptadas de tres ruedas, en donde la parte de adelante es una moto normal, pero a la parte de atrás se le agrega como un carro en donde pueden ir sentadas tres personas y ahí van las otras dos ruedas en donde van sentadas las máximo tres personas. Estos mototaxis también le dan como un sonido a la ciudad diferente, porque donde tú vas hay ruidos a moto, hay sonido a moto y a mototaxi. En Moyobamba me tocó estar como justo para las celebraciones de San Juan. Entonces, como hay muchas como festividades locales que tienen las personas de aquí de la selva, de Moyobamba. En una de estas como celebraciones me tocó ver una costumbre que es como muy particular de todas las personas de acá. Y esa es como que si están, por ejemplo, no sé, un grupo de 15 personas, todos toman en un solo vaso cerveza. Y ese vaso se va rotando entre todas las personas. Es muy particular porque ellos se sirven la cerveza, toman la cerveza y cuando están al aire libre generalmente, hay veces que también cuando están en locales, la gente sirve la cerveza, se toma su cerveza y la espuma que queda la tiran al suelo. Es algo muy particular porque, no sé, era una fiesta grande, entonces tienen que haber pasado como cuatro o cinco de estas jabas y, no sé, habían como 15 personas y dos o tres vasos. Una persona le servía cerveza, la gente se lo tomaba y después tiraban la espuma al suelo. Era como algo muy particular dentro de todo lo que era su celebración. Y después, como me contaron que eso se repite durante, es como algo muy particular de acá de la selva. Desde Así escuchábamos entonces a Sergen García, o Sergen García, con este Hoy Me Voy. Estamos en Tacuarembó FM 99.5, estamos en el programa Tizas Blancas y estamos escuchando a Joel Ramírez, un chileno que anda viajando por el mundo. En este momento se encuentra en Perú, en la selva amazónica ahí, y nos contaba un poco de sus experiencias, de lo que le llamó la atención de la ciudad, lo que le llamó la atención de la población. Y ahora vamos a escuchar esta segunda parte, donde nos sigue contando sus anécdotas y qué es lo que le llama la atención. Así que vamos a viajar un poquito con él. Vamos a ir hasta Perú, hasta la selva amazónica, y vamos a conocer un poco más de este lugar. Los dejo con esta segunda parte de Joel Ramírez. Después de la ciudad de Moyobamba vino lo que es el recorrido por el río, que primero fue un recorrido de 8 horas desde Yurimagua hasta Lagunas, y después un recorrido de más o menos 24 más como más o menos unas 28, 29 horas desde Lagunas a Iquitos. Y bueno, tiene muchas particularidades porque el río es como el medio de comunicación y transporte como por excelencia acá en la selva, porque ya para llegar a muchos lugares no hay carreteras. Entonces, para viajar por entre medio de la selva existe el avión o el río, y también para transportar, no sé, comida, para transportar mototaxis, para transportar lo que haya que transportar, existe el avión o el río. Y esto para prácticamente toda la región de Loreto, que es así. Entonces, como viajar en estos botes, en estas que son ya como barcos que van como surcando el río, es muy particular porque la gente transporta de todo: animales, motos, comida, plátanos, refrigeradores, huevos. Entre Yurimaguas y Lagunas hay muchas comunidades que viven en la ribera del río y que su única forma de abastecimiento son como los barcos que hacen ese trayecto. Y entonces toda la gente aprovecha para poder, como todas esas pequeñas comunidades, que son comunidades chicas así, con casas con techo de palmera, con el piso de tierra, aprovechan para llevar sus cosas. Y a mí me llamó mucho la atención que aprovechaban, porque como no tienen electricidad, aprovechaban los barcos para transportar hielo. Entonces desde Yurimagua salían así, no sé, bloques de hielo así bastante grandes, como de 30 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, o sea, como bloques de hielo así muy grandes. Y la gente los llevaba a esas comunidades, porque como no tienen luz, no pueden conservar las cosas en refrigeradores y tampoco no pueden enfriar como jugos para tomar con el calor que hace acá en la selva. Entonces aprovechan de los barcos para poder transportar hielo desde la ciudad más cercana, en este caso que es Yurimaguas, hasta sus comunidades. Una cosa así como muy, muy, es una imagen que me llamó mucho la atención. Es como la forma en que se viaja en estos barcos por el río. Desde Yurimaguas a Lagunas solo habíamos 5 personas extranjeras, 2 alemanas, mis compañeros de viaje del País Vasco y yo, 5 personas. Y después desde Lagunas hasta Iquitos habíamos solo 4 personas, una alemana, un compadre de Holanda, un francés y yo. Y bueno, es una imagen que vale la pena hacer el viaje en barco por el río, porque toda la gente hace su viaje en hamacas. Entonces tú ves hamacas colgadas por todo el barco y toda la gente, como no sé, conversando en las hamacas, comiendo en las hamacas, durmiendo a veces, leyendo un libro, dándole de comer a sus hijos. Es todo una imagen muy particular, ya que no la había visto. Fue muy interesante poder también compartir el medio de transporte y su forma de viajar con estas personas, con las personas de acá de la ciudad. Así escuchábamos entonces lo que era la palabra de Joel Ramírez, este chileno que anda viajando por el mundo y nos lleva un poco hacia ese lugar con sus historias y sus cuentos. En otros programas tendremos otras historias, otros cuentos, así que los invito a seguir prendidos al programa. Nos vamos a ir a la tanda con este tema de Ricky López, Libre como un taxi. Para enseñarte que existe otra realidad.